Cállate. No quiero tus reproches, no pierdas más el tiempo junto a mí. Yo sé que ya no sientes como antes, que yo no soy como tú imaginaste. Admite que esta vez te equivocaste. Escúchame, márchate. Márchate.